Vosotros movéis la boca imitándonos. Y cada vez que en la orquesta toque un instrumento distinto, hacéis los movimientos como si fuerais vosotros los que tocáis. El que se equivoque paga una prenda. ¡Atención! Primero escucháis para aprender. Este es el clarinete. Este es el piano. Esta es la trompeta. Este es el tambor. Esta es la flauta. Estos son los violines. Antón, Antón, Antón Virulero. Así, mientras vosotros jugáis,